Mía, porque lloro, porque te quiero y porque te adoro. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores. Encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar. Paso los días, paso los meses, paso los años, sufriendo a solas, chatita mía, tu desengaño. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Flores, recuerdo siempre de tus amores. Vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar. Paso los días, paso los meses, paso los años, sufriendo a solas, chiquita mía, tu desengaño. Sabes que nunca te he olvidado.